vivencias, experiencias, análisis y mucho más sobre la cultura asiática. Si quieres saber todo sobre este continente, no te pierdas Ojos de Oriental. Todos los martes a las 6:30 con David y Óscar Gómez y Celia Corral. Aquí en Radio Sal en la 89.0 de la FM. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Ojos de Oriental. Hoy os traemos un programa viajero, así que bueno, como ya se va acercando el verano, bueno, prácticamente ya estamos en verano, ¿no? Seguro que muchos tenéis vacaciones, estáis pensando en viajar y quizá algunos os vais a ir o tenéis intenciones de acercaros por Asia. Así que hoy os traemos algunas ideas y bueno, en concreto en otras ocasiones os hemos hecho algunas rutas de tren por Asia, rutas por ciudades míticas, cosas así, ¿no? Pero en esta ocasión os traemos una serie de rutas un poco más naturales, en lugares bastante inhóspitos, y tienen en común todos estos lugares una cosa, y es que muchas de estas rutas, muchos de estos sitios son considerados sagrados de alguna forma para las poblaciones locales o las personas que viven alrededor de estas rutas o de estos lugares. Así que bueno, vamos a hablar un poco de estas rutas, vamos a visitar Tíbet, India, China, Mongolia, por ejemplo, ¿no? Entre otros sitios, y bueno, os hablaremos un poquito de todo esto a continuación. Vamos ahora con las noticias que han llegado estos últimos días desde Asia. Yo soy David Gómez Rollán, un placer estar con vosotros. China pone en funcionamiento la mayor planta solar flotante del mundo. La semana pasada entró en funcionamiento la central solar de Huainan, con la que se podrá dar energía limpia a unos 15.000 hogares aproximadamente de la zona. Se trata de una central compuesta por 166.000 placas solares instaladas sobre la superficie de un embalse artificial ubicado en los terrenos de una antigua mina de carbón. Con su puesta en marcha, China se sitúa a la cabeza en este tipo de plantas por delante de otros países que también han puesto en marcha plantas similares, como por ejemplo Japón o Corea del Sur. Además, toda la energía que salga de la planta va a sustituir a la que hasta ahora salía de una central térmica de carbón que cesará su funcionamiento. China sigue adelante en su apuesta por las energías renovables y ya es el primer país de todo el planeta en cantidad de energía solar generada. Solo durante el año pasado se produjeron 72,42 gigavatios de este tipo de energía, muy por encima de cualquier otro país. Y bueno, según los datos de la Administración Nacional China de Energía, a día de hoy el 11% de la energía total que consume China es renovable y esperan que para el año 2030 se alcance el 20%. Este es uno de los objetivos que se marcó el gobierno chino en el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Y bueno, como ya sabéis, llama bastante la atención, ¿no?, que sea China precisamente famosa por las altas tasas de contaminación en sus grandes ciudades y en las zonas costeras quien esté convirtiéndose y abanderando mundialmente el mercado y la puesta en marcha de las energías limpias y renovables. Graves deslizamientos de tierra en Bangladesh. Los sucesos han ocurrido durante el día de hoy en varias localidades del sur del país. Según los datos actuales, al menos 28 personas habrían fallecido, si bien se espera que el número final sea mucho mayor, ya que los trabajos de rescate apenas acaban de comenzar. Varios de los fallecidos serían soldados y personas que estaban trabajando en las labores de rescate y que se vieron sorprendidos por un nuevo alud de lodo. Los deslizamientos se han producido debido a las intensas lluvias que azotan el país desde el día de ayer. El lodo se habría llevado por delante cientos de viviendas situadas en zonas montañosas. La información disponible actualmente aún es bastante confusa, especialmente en lo que se refiere al número de víctimas y de afectados. Este tipo de noticias no son, por desgracia, extrañas en Bangladesh, un país con unas altas tasas de pobreza y con zonas montañosas que además en los últimos años está viéndose especialmente azotado por las fuertes lluvias y los monzones. Por ejemplo, en el año 2007, sin ir más lejos, un deslizamiento similar a este se cobró la vida de más de 130 personas. P piden la retirada de nombres franquistas en calles de Filipinas. Aunque pueda sonar sorprendente, Filipinas alberga varias calles con nombres franquistas españoles. En concreto, la mayoría de estas calles y de estos lugares están en la capital, en Manila. Coincidiendo ahora con el 119 aniversario de la independencia del país, el abogado Eduardo Ranz ha solicitado formalmente la retirada de los nombres de esas calles a la Embajada de España en Filipinas, así como a la Embajada de Filipinas en España y al Ministerio de Exteriores. Este abogado denuncia que estos nombres deben ser retirados como parte del cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica, que obliga a las administraciones a retirar escudos, insignias, placas y otro tipo de objetos y menciones que exalten el franquismo. Entre otras, en la capital filipina, por ejemplo, aún a día de hoy hay calles dedicadas a Primo de Rivera, al general Mola o al general Juan Yagüe. Según los datos que se tienen, la presencia de estos nombres en la capital de Filipinas se debe a que después de la independencia muchas familias españolas continuaron manteniendo su influencia en el país y posteriormente gran parte de estas familias dieron apoyo a la dictadura franquista desde Filipinas y por eso estos nombres se han continuado durante todos estos años en las calles de Manila. Corea del Sur y Corea del Norte podrían unirse por la organización de un mundial de fútbol. El nuevo presidente surcoreano, Moon Jae-in, ofreció al presidente de la FIFA durante el día de ayer promover la candidatura para organizar el mundial de fútbol en el año 2030, una candidatura conjunta entre Corea del Sur y Corea del Norte. La idea, explican, surge como un intento de promover la paz y la colaboración en la región frente a la política del miedo y de las amenazas. Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se ha mostrado abierto a esa posibilidad y se ha expresado en palabras similares, afirmando que sin duda la organización de un mundial entre estos dos países contribuiría a la paz y va a hablar de la posibilidad de que esto ocurra con el presidente de China, Xi Jinping, quien también se había mostrado interesado por organizar este mundial. Se ha abierto o se va a abrir la posibilidad de que finalmente se ponga sobre la mesa una candidatura conjunta entre Corea del Norte y Corea del Sur en la que podría entrar China e incluso Japón. El nuevo presidente surcoreano, en el cargo desde el mes pasado, ya había puesto el foco durante la campaña electoral en buscar nuevas formas de diálogo y acercamientos con Corea del Norte para mejorar los lazos entre ambos países tensados en los últimos años por el gobierno nacionalista surcoreano. De hecho, una de las primeras medidas que ha tomado el nuevo presidente ha sido parar el despliegue del escudo antimisiles que Estados Unidos tenía preparado en su territorio y que tantas tensiones había generado con China y con Corea del Norte. Como os digo, es una propuesta y bueno, habrá que ver en qué queda todo esto. Ese amor que ya no se acaba, ese amor que ya no se acaba, es su amor que vive en mí, es su amor que vive en ti. Es ese amor que ya no se acaba, es ese amor que ya no se acaba, es ese amor que ya no se acaba. ¡Gracias! ese amor que ya no se acaba, en ese amor que ya no se acaba. Es su amor que vive en mí, es su amor que vive en ti. Es ese amor que ya no se acaba, es ese amor que ya no se acaba, es ese amor que ya no se acaba. Muy bien, pues vamos allá. Como os decía, os tenemos preparado un programa viajero para el día de hoy, así que seguro que muchos ya tenéis las mochilas listas y preparadas para salir de viaje a algún lugar. ¿Y por qué no? ¿Por qué no visitar alguno de estos lugares en Asia? Lugares, muchos de los que os vamos a hablar, bastante poco masificados, ¿no? No como otros lugares en los que hay auténticas avalanchas de turistas, ¿no? Y bueno, pues estos lugares no se caracterizan, la mayoría de ellos, alguno quizás sí, pero la mayoría de ellos no se caracterizan precisamente por tener grandes avalanchas de turistas, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Como os decía al inicio, la mayoría son lugares inhóspitos, lugares a los que es complicado o difícil llegar de una u otra forma o por una u otra razón. Y todos ellos tienen en común una cuestión, ¿no? Que es la cuestión de que son lugares con una importancia especial para diversos pueblos o diversas gentes o países incluso, ¿no? En algunos casos de los que os vamos a hablar. Como os decía, vamos a recorrer varios de estos países y os vamos a comentar un poco de información sobre estos lugares y también sobre cómo llegar, por si, bueno, si estáis interesados o si os pilla, yo que sé, a lo mejor, por ejemplo, vais a viajar este verano a China y os apetece hacer algo un poco diferente a lo habitual, ¿no? Pues a lo mejor alguna de estas opciones las podéis usar, ¿no? O buscar un poquito más de información, ampliar y iros a alguno de estos sitios. Vamos a empezar en primer lugar con un lugar ya de por sí interesante, ¿no? Llamativo, como es Tíbet. Nos vamos a acercar hasta Tíbet y más en concreto nos vamos a ir hasta el monte Kailash. El monte Kailash está en una zona, en una región tibetana bastante aislada, muy alejado, bastante alejado de la capital de Tíbet, de Lhasa. Por lo tanto, si ya de por sí es bastante delicado y complicado entrar en Tíbet, llegar hasta el monte Kailash se convierte pues en un viaje aún más complicado, ¿no? El monte Kailash es importantísimo para toda la región, a pesar de que quizá no es una de estas grandes montañas cuyo nombre a lo mejor nos suena a todos, ¿no? Pero el monte Kailash tiene aproximadamente unos 7.000 metros de altura y tiene una característica especial con respecto a otras montañas del Himalaya, y es que es una montaña que nunca jamás, o al menos que se sepa, se ha subido. Porque no porque no se pueda subir físicamente, sino porque está total y absolutamente prohibido. No ya subir, sino ni siquiera pisar la montaña. Solo se puede hacer la circunvalación alrededor de la montaña, ¿no? Que es la circunvalación sagrada de los tibetanos. Solo se puede andar a lo largo de esta circunvalación, llamada en tibetano Kora. Y ya está, por eso, ¿no? Porque es una montaña sagrada y no es una montaña solo sagrada para los tibetanos. Los tibetanos consideran que allí, en lo alto de la montaña, vive un Buda, el Buda de Mchok, que, bueno, es un poco como el Buda de la felicidad, ¿no? El gran Buda. Y luego, no solo para los tibetanos es sagrada, sino también para los hinduistas, porque consideran que en lo alto de esta montaña quien vive es el dios Shiva, uno de los principales dioses del panteón hinduista. Por lo tanto, se convierte en un gran punto de peregrinaje, no solo para los budistas tibetanos, sino también para los hinduistas. Y a esto hay que sumarle, además, que también es un punto de peregrinaje para los jainistas, por ejemplo, y también para los seguidores de la antigua religión ancestral de Tíbet, que es el Bon, una religión chamánica, que ha considerado durante cientos, miles de años en realidad, porque el Bon es una religión antiquísima, ha considerado este lugar como un lugar sagrado, ¿no? Un lugar, pues, como os digo, es la residencia o la casa de los dioses, ¿no? Por lo tanto, no se puede subir, solo se puede hacer este camino, se puede llegar hasta allí y hacer este camino. Si vais ahora en verano, posiblemente no encontréis tantos peregrinos, porque no es el momento de más peregrinaje. El momento de peregrinaje mayor suele tener lugar en la época invernal, durante las festividades tibetanas, cuando se reúne mucha gente en peregrinaje hacia el monte Kailash y en los alrededores. La cora en cuestión, el circuito, la ruta de circunvalación del Kailash, son unos 52 kilómetros que los tibetanos hacen andando, y por supuesto la gente que quiera ir hasta allí puede realizar igualmente esta ruta andando. Estos 52 kilómetros se puede dividir en varios días y hacer esta ruta, ¿no? Es muy interesante, no solo por el paisaje en sí y por el lugar en el que estás, en pleno Himalaya, rodeado de grandes montañas, ¿no? Como el Kailash, 7.000 metros, ni más ni menos. Es muy interesante, como os digo, también por la cuestión del peregrinaje, ¿no? Siempre es muy interesante ver a todos estos peregrinos tibetanos, hinduistas, haciendo sus peregrinajes, ¿no? Con los manicor, las ruedas de oración portátiles, haciendo las postraciones en el suelo y demás, ¿no? La verdad que desde luego que es un lugar muy interesante para acercarse. Y bueno, solo como curiosidad, el círculo que se hace alrededor del Kailash, los tibetanos y los hinduistas lo hacen en un sentido, y los seguidores de la religión Bon y del jainismo lo hacen en el sentido contrario, por cuestiones de sus religiones, ¿no? Y unos y otros consideran que los demás están creando una gran ofensa hacia el monte, porque lo están haciendo al revés, ¿no? Bueno, como curiosidad. Pero bueno, el caso que si queréis ir hasta el monte Kailash, obviamente tenéis que entrar en Tíbet. Entrar en Tíbet, ya sabéis que no es complicado, pero sí delicado, en el sentido de que no se puede entrar, los extranjeros no podemos entrar de forma libre en el Tíbet, necesitamos tener un permiso, una especie de visado para poder entrar en Tíbet. Ese visado solo te lo van a conceder o nos lo van a conceder si lo hacemos todo a través, va con nosotros en todo momento una persona tibetana o quien sea, ¿no? Una persona va a estar con nosotros en todo momento y así de esta forma nos van a dar el permiso para poder entrar en Tíbet en un itinerario que tienes que tener ya marcado y claramente dicho dónde vas a dormir cada día, para que te concedan el permiso para entrar. Como os decía, es complicado llegar hasta el Kailash porque se sale totalmente de las rutas principales de Lhasa, ¿no? Lhasa es un poco el epicentro por donde, de hecho, los extranjeros realmente la única forma que tenemos o la única camino de entrar en el Tíbet es a través de Lhasa. Por lo tanto, para llegar al Kailash tendríamos que ir por Lhasa sí o sí. Entonces habría que ir hacia el oeste, ni siquiera se puede coger transporte público, por lo tanto habría que ir con algún tipo de conductor, de coche que nos lleve hasta la zona, ¿no? Y una vez allí, pues ya hacer el trekking por la zona tranquilamente, siempre acompañados, como os digo, de otra persona que va a ir con nosotros en todo momento, porque si no, no vamos a poder estar allí. Así que bueno, si os apetece entrar en Tíbet, ir al monte Kailash, desde luego que a pesar de todas estas cosas y de todos los problemas y de todos los jaleos y papeles que vamos a tener que hacer, desde luego que llegar hasta allí va a merecer la pena, ¿no? Va a merecer la pena porque son lugares únicos en el mundo. Y bueno, nos vamos a dejar el monte Kailash y nos vamos a acercar a otra montaña, a otra ruta que nos lleva también a la cumbre de una montaña. Y nos vamos a ir a la otra punta de China, porque estábamos hablando del Kailash en el oeste, y vamos a acercarnos o vamos a ir hasta la frontera entre China y Corea del Norte, porque allí se levanta uno de los grandes volcanes de esta zona de Asia, que es el llamado, conocido como Monte Paektu. Este monte, esta montaña, es también una montaña considerada sagrada por todos los coreanos, no solo por Corea del Norte, sino también por los surcoreanos, porque según cuenta la leyenda, en esta montaña es donde vino al mundo, donde bajó de los cielos, como dicen ellos, ¿no? El primer rey de lo que ahora es Corea, ¿no? De la península coreana. Por lo tanto, consideran este lugar como un centro o como un lugar especial de peregrinaje. Este lugar es un volcán, como os digo, a día de hoy el volcán está inactivo, aunque se está especulando mucho sobre que puede entrar en erupción en cualquier momento, porque lleva dormido ya bastante. De hecho, creo que los últimos datos sobre erupciones que ha habido en ese volcán ya han pasado unos cientos de años. Así que se está especulando sobre la posibilidad de que pueda activarse en algún momento, no se sabe, ¿no? Pero bueno, el caso es que lo que es el cráter del volcán está ocupado a día de hoy por un gran lago. Y el volcán o la montaña sí está dividida en realidad entre los dos países. Tres cuartos de la montaña de lo que es el volcán pertenece, no están en territorio norcoreano, pero un cuarto está en territorio chino. Por lo tanto, podemos acceder a través del territorio chino al cráter del volcán y tener un paisaje muy similar al que veríamos desde la parte norcoreana. Se puede acceder, como os digo, desde la parte china. Si os interesa y queréis acceder desde la parte norcoreana, por supuesto, también se puede, pero pues siempre ajustándonos y ateniéndonos a las reglas norcoreanas, que pues tienes que ir igualmente, tienes que contratar una agencia de viajes norcoreana para poder entrar en Corea del Norte, que te van a acompañar hasta los sitios, siempre van a ir contigo. Y en este caso, según las fuentes que he visto de agencias norcoreanas y demás, si quieres ir por el lado norcoreano, la única forma de llegar hasta allí, no se puede llegar en transporte, por supuesto, ni público, ni siquiera privado, transporte rodado, podemos decirlo, no nada de coches ni autobuses. La única forma en la que se podría llegar por la parte norcoreana sería con un avión privado que saliera desde Pyongyang y os dejara cerca. La parte norcoreana tiene todo ese parte de propaganda que va unida al régimen norcoreano, ¿no? Porque además a toda esta leyenda que os comentaba del lugar en el que llegó al mundo el primer rey de Corea, la parte norcoreana ha añadido o ha acrecentado la leyenda para los norcoreanos, diciendo que allí en este volcán vivió el fundador de la República Coreana, Kim Il-sung, junto a su mujer, y que ellos dos vivían en una casita allí y que combatieron a los japoneses, ellos dos juntos en la invasión japonesa y demás y todo esto, y que allí en aquel volcán nació el posterior líder, el hijo de ambos, Kim Jong-il, el padre del actual líder de Corea del Norte. Así que bueno, lo han unido todo esto. Entonces la parte norcoreana, al parecer, ahí se puede visitar la casa, la supuesta casa donde nació el líder, donde vivieron, donde lucharon contra los japoneses, todo con este rollo propagandístico, ¿no? Así que bueno, si os apetece ir por la parte norcoreana, ya sabéis, podéis ir, eso sí, ir preparando bien la cartera, porque las agencias de viaje para visitar Corea del Norte son agencias norcoreanas y los precios son más que elevados. Así que bueno, si no tenéis ese interés especial en entrar en Corea del Norte, podéis acceder al Monte Paektu por la parte china, que como os digo, es justo la frontera. Podéis llegar fácilmente y hacer este trekking, subir hasta la cima del volcán y pasear por toda esta zona, que es la verdad que si miráis las fotos, desde luego que es un paisaje y una zona totalmente espectacular. Tiene unos 3.000 metros de altura y es la montaña más alta de toda esta zona. Y como os digo, pues eso es un paisaje que quita la respiración, ¿no? Como podríamos decir. Así que nada, si os animáis, ahí lo tenéis. Nos vamos a acercar ahora hasta la India, porque la India es un destino también muy turístico, donde especialmente los occidentales nos gusta bastante acercarnos hasta la India, conocer un poco más este país, ¿no? Con todas sus bellezas y miserias y con todas sus contradicciones, ¿no? Pero bueno, hoy toca la parte bonita, hoy toca hablar un poco de la parte bonita. Y en la India nos vamos a centrar en un circuito, en una ruta que personalmente yo creo que es posiblemente una de las cosas más maravillosas y bellas que hay en la India, porque es un poco esa sensación de estar en la India más pura, por así decirlo, ¿no? en la India que a veces tenemos un poco en la mente cuando pensamos en esa India de las junglas profundas, de las montañas, de los grandes ríos y cascadas y demás, ¿no? Pues es este lugar, ¿no? Os estoy hablando de un lugar que quizá no es tan difícil o tan complicado llegar como a los dos anteriores, pero que sin embargo es una maravilla hacer una ruta por estas zonas. Son las cuevas de Ellora y Ayanta. Esta zona está en unos montes, en la región de Maharashtra, son los montes, a ver si recuerdo el nombre, perdonadme, los montes Charanandri, y estas cuevas son una serie de templos que han sido excavados en la roca durante generaciones en el interior de la montaña. De hecho, los templos más antiguos datan de siglos antes de Cristo, para que os hagáis una idea. Son templos, hay de diversas religiones, templos budistas, templos hinduistas, templos jainistas, compartiendo espacio. También nos da una idea, ¿no?, de otra de las cosas que os hemos hablado aquí en algunas ocasiones, ¿no?, de eso de cómo hace no tanto tiempo muchas religiones compartían espacios y a día de hoy muchas de estas religiones están unas contra las otras. Así que bueno, pero el caso es que estas zonas, estas cuevas de Ellora y Ayanta, como os digo, están excavadas dentro de las montañas, en las rocas, todo está hecho con las rocas de las montañas. Y para hacernos una idea de cómo son, pues podemos pensar, no sé, a mí siempre se me viene a la cabeza las famosas películas de Indiana Jones, ¿no? Estas películas en las que estamos en unos templos en los interiores de las montañas, llenos de pinturas, de esculturas, templos antiquísimos, todo el entorno es una gran jungla, tenemos las cascadas cayendo por delante de los templos, tú andando por detrás de las cascadas, dentro de los templos, bueno, pues haceros un poco, yo me supongo que os hacéis a la idea, ¿no? Pues esto es Ellora y Ayanta, ¿no? Es un sitio no solo por la cuestión patrimonial, que es maravillosa, sino también por la cuestión natural, es un enclave, desde luego, que merece muchísimo la pena hacer una ruta por estas cuevas, por estos montes, visitando todas estas cuevas. En el caso de Ellora, Ellora tiene unas 34 cuevas aproximadamente a lo largo de toda la zona de los montes, y Ayanta, que está un poquito más separada, tiene unas 29 cuevas. La zona de Ayanta, las cuevas de Ayanta conservan unas pinturas maravillosas aún dentro de las cuevas, que son frescos maravillosos. Ellora es especialmente interesante por el tema arquitectónico y escultórico. Tiene auténticas maravillas, conjuntos en los templos que son una maravilla. El gran templo principal, como os digo, parece sacado de un escenario de película, de un sueño, porque la verdad que es increíble. Así que bueno, si queréis ir a estas cuevas, a hacer una ruta por estos montes, por los montes Charanandri, acercaros a Ellora, a Ayanta, podéis hacerlo si estáis en Bombay, que además es una de las principales ciudades. Podéis acercaros a la ciudad en la misma región, en Maharashtra, Aurangabad. Y desde Aurangabad podéis acercaros hasta Ellora y hasta Ayanta a través de transporte público. Aunque siempre es más delicado el tema del transporte público en la India por el tema de la frecuencia, de los horarios y demás, una forma bastante fácil de acercarse hasta allí es, una vez en Aurangabad, contratar a alguno de los miles de conductores que os van a asaltar directamente, casi os van a asaltar directamente a la camisa, os van a agarrar y nos van a dejar ir para que vayáis con ellos. Pues se puede ir con estos conductores que te van a llevar con por muy poquito dinero a estas cuevas y van a estar contigo todo el día, los dos días o lo que tú vayas a estar por allí. Así que bueno, es interesante, y como os digo, si os vais a la India no perdáis estas rutas, porque es verdad que a veces se va más a otras zonas de la India y esta zona queda como un poco más olvidada, pero de verdad que es uno de los lugares más maravillosos de India. Y para ir acabando, vamos a hacer nuestra última ruta, que es la última que os teníamos preparada también para hoy, que tiene también ese carácter inhóspito y también un componente particularmente sagrado, podríamos decir, ¿no? La propuesta de esta ruta es seguir las pistas o buscar las huellas de la tumba de Genghis Khan, el gran jefe mongol, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque es una cuestión que lleva muchos años, muchas expediciones y demás buscando esta tumba, ¿no? La tumba de Genghis Khan De hecho, hay montones de lugares, tanto en Mongolia Interior, la provincia china de Mongolia Interior, como en Mongolia País, que dicen que allí está la tumba, que ahí está enterrado Gengis Khan, pero en realidad ninguno de estos sitios es real que esté allí enterrado. Por lo tanto, podéis hacer la ruta y, ¿por qué no?, montar vuestra propia teoría sobre dónde puede estar enterrado Gengis Khan, ¿no? Esta ruta en concreto saldría por la parte de Mongolia Interior y tendría una parada en lo que se llama, o lo que se vende como, el mausoleo de Gengis Khan, que está en Xinjie, una ciudad, una zona de Mongolia Interior. Y bueno, es un edificio al estilo de los templos chinos, con una forma así un poco, la cúpula tiene como la forma de un casco mongol y demás. Y bueno, se vende, como os digo, como un poco el mausoleo de Gengis Khan, pero tampoco, o sea, no lo es, porque allí no hay, es como un mausoleo, pero en el que no hay nada en realidad, es como un homenaje, un monumento, más que otra cosa. Pero también ejemplifica muy bien esa idea de lo sagrado que os comento de esta ruta, porque para muchos mongoles Gengis Khan es una figura que también representa una parte sagrada importante, ¿no? Está muy ligado a la parte chamánica, y Gengis Khan es un poco como el gran chamán, por así decirlo, para muchos mongoles, y por lo tanto también tiene un componente sagrado importante. Desde Mongolia Interior, pues ya sabéis, podéis entrar a Mongolia, pero ya sabéis, os toca atravesar todo el desierto de Gobi, y hombre, verano, desde luego que verano, atravesar un desierto nunca es una cosa muy interesante o muy recomendable, ¿no? Pero bueno, Mongolia las temperaturas no suelen ser tan excesivamente altas como en otros lugares, entonces, bueno, se podría hacer. Por la parte del desierto también hay lugares en los que se dice que sí está la tumba y demás, pero como os digo, no se sabe. Y podéis llegar hasta Karakorum, la antigua capital del gran imperio mongol, en donde, bueno, quizá tampoco esté enterrado, pero sí que estaréis en el lugar en el que sí que se sabe de verdad que estuvo la capital del imperio mongol, que a día de hoy no es mucho más que un pueblo lleno de ger, de yurtas, con el monasterio budista supuestamente levantado sobre donde estaba el antiguo palacio de los canes, con la muralla alrededor del monasterio. Y bueno, por lo menos tendréis un poco esa sensación de haber llegado de alguna forma a algún lugar en el que hay parte de la historia del gran imperio mongol, ¿no? Si tenéis interés en esta ruta, en el tema de buscar la tumba de Gengis Khan, os recomiendo un libro además maravilloso, que es un libro llamado Las cinco tumbas de Gengis Khan, de Suso Moruelo, en el que hace un recorrido, precisamente una ruta más o menos similar a la que os estoy comentando, en la que hace un recorrido por todos los lugares que dicen que albergan la tumba de Gengis Khan, y que presenta, en realidad es una excusa para presentar un poco lo que es la sociedad actual en China y en Mongolia, que desde luego que es muy interesante. Es un libro de viaje, así que sí, es muy agradable de ver y muy fácil de leer, además se lee rapidito. Así que bueno, estas son un poco las propuestas que os hemos traído, ¿no? O sea, si tenéis interés, podéis iros al Monte Kailash, una ruta por el Tíbet, una ruta por el norte de China, cercana a la frontera norcoreana, podéis iros a la India, a Maharashtra, a las cuevas de Lora Yanta, o hacer una de estas rutas por Mongolia Interior y por Mongolia, ¿no? Por como os digo, todo lugares de naturalezas inhóspitas, muy variadas, desiertos por un lado, junglas por otro, grandes montañas del Himalaya, bueno, tenéis de todo un poquito, ¿no? Así que si os animáis a alguna de estas rutas, ya sabéis, buscad más información, y si os pillan por la zona, vamos, no dudéis en hacerlas, que desde luego que es una maravilla. Así que nada, lo vamos a dejar aquí por hoy. Muchas gracias a todos, a la parte técnica. El próximo martes nos tendréis aquí a eso de las 6:30, ya sabéis. Hasta entonces, que tengáis una muy buena semana. Ha ha ha.